Yeah. mi solo tan solo momento, siempre estoy contigo, ya me respiro. algo imprudente. ¿Estás insinuando que eres mucho más fuerte que yo? Sí, soy más fuerte que tú.